Quiero lo justo y lo verdadero. No quiero lo pasajero. Quiero que seas lo primero en mi vida, mi corazón. Paciente, no pondré peros. Hasta que quieras, espero. Prefiero tu voluntad, no quiero desesperación. No quiero que el corazón me engañe, ni jugar con los sentimientos para que otro no se dañe. No quiero seguir palpitaciones, ni falsas emociones. Corazoncito, no me decepciones. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y eso no es amor, es calentura. Porque te gusta su piel, cara y su cintura. Pero la que Dios tiene pa' ti, ¿quién te lo asegura? Primero es palpitos, luego a dar gritos. Cambie esos hábitos o estarán fritos. Porque al final solo hay problema y luego van a culpar a Dios. Ese es el dilema. Estándares, los amores de Hollywood no son igual que en Cantares. No quiero ver caras bonitas, quiero ver caracteres. Ver primero lo que tú ves, quiero hacerlo con madurez. Si no viene de ti, huyó. Perdón si antes mendigué afecto teniendo el tuyo. Ahora cuando miro para atrás es cuando concluyo que él no estaba en mi propósito, yo no estaba en el suyo. Y ya, no debo por qué estarme volviendo loca. Hay que esperar en Dios todo lo que es de Dios le toca. Voy a concentrar en ti mi corazón, mi mente. Pata tan perdí en ti que si no en ti que no me encuentren, no. Pides que espere, pero tú sabes lo que me conviene. Lo bueno no es igual a la excelencia, así que con paciencia espero lo que viene. Permaneceré en tu voluntad y sabré que no fracasará, que confiado en ti todo funcionará y así mi mundo no se apagará. La persona correcta tú pondrás en mi camino. Ya no quiero buscar y perder una vez más. Lizzy, Pat. Dímelo, Lizzy. Jay Dan. Tan el profeta. El junte que todos esperaban. Este Debbie. Reborn Music. LS. Rebelmas Productions.